Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. La verdad que hoy es para nosotros un día de gran emoción encontrarnos con ustedes acá, volver a encontrar tantas caras conocidas, volver a abrazarnos después de 2 años muy difíciles en el marco de la pandemia, de 2 años en que estuvimos sosteniendo, como bien decía Marcelo, la escuela pública, conmemorar 15 años de lucha sostenida del magisterio neuquino y del magisterio argentino por justicia completa. Es verdaderamente un hecho histórico. Yo hoy quiero abrazar y saludar a cada uno y a cada una de ustedes que pusieron el cuerpo en las marchas, en las movilizaciones, a los compañeros que fueron testigos y nos consta en los momentos más difíciles, acompañar a las familias de esos compañeros, a los maestros y a las maestras que tendieron un lazo de solidaridad, no solo aquí en Neuquén, sino en todo el país. Porque hoy Carlos no es solamente un maestro asesinado en Neuquén, hoy Carlos es un maestro argentino, es un maestro latinoamericano, es un maestro del mundo asesinado, por el cual reclaman no solamente los maestros de Neuquén, sino en una escuela de mi ciudad, de Rosario, en una villa que estuvimos con Sandra poniéndole el nombre, o en un mural del conurbano bonaerense, o en una escuela de Córdoba, o de Formosa, o de Chaco. Hoy, esta solidaridad que hemos construido en esta lucha tiene que ver con eso. Yo quiero agradecer también a TEN, porque no todos los sindicatos y no todos los dirigentes están a la altura de las circunstancias como estuvo ATEN peleando 15 años. Gracias, Marcelo. Gracias, compañeros. La dignidad, la entereza y el coraje también se mide por esos actos. Quiero agradecer a Pablo Grisón y les pido un aplauso, porque Pablo fue el sostén para que nosotros siguiéramos en Cetera cada uno de los juicios, cada uno de los pasos, consultándolo permanentemente. Trabajó con los abogados de Cetera, trabajó con los organismos de derechos humanos. Gracias, Pablo, inmensas gracias. A Ari, a Camila, y cómo no, que no sé dónde están, saben que tienen todo nuestro amor, el amor de todo el país. Y a Sandra. Porque Sandra, desde el primer día que pisó Cetera, tenía claro, y hoy lo hablábamos con Marcelo, tenía claro una cosa. Si íbamos a encontrar justicia, iba a ser con la más amplia unidad. Si íbamos a pelear por justicia, necesitábamos la más amplia unidad. Y esta mujer, que me honra con su amistad y con su amor, y a la que he aprendido a querer infinitamente, ha sido una de las mujeres más lúcidas y más valientes. Por eso yo quiero hoy Un aplauso gigante para Sandra. Quiero también hablar de la justicia. Los que más me conocen saben que me enojo bastante. Y estuve, porque Pablo me invitó, estuve en los juicios personalmente, pero estuve el año pasado en los juicios que se hicieron por Zoom. Y la verdad, la justicia argentina, la justicia neuquina está en deuda con la causa de Carlos Fuentealba. Y no vamos a parar. Y no vamos a parar hasta que haya justicia completa. Y ninguna de nosotras va a permitir el maltrato, la misoginia de los jueces, de los defensores que se meten a atacar a Sandra. Cada uno que se meta con Sandra se mete con cada una de nosotras en cada lugar del país. Que lo tengan claro, que hace rato que las mujeres demostramos de qué estamos hechas. Por último, la pregunta que me parece importantísima que se hace Marcelo al final de su discurso. ¿Cuántos Carlos, cuántos Santiago, cuántas Teresa, cuántos Rafael vamos a necesitar para que haya en esta patria justicia? ¿Cuánto más este pueblo va a tener que entregar de los 30.000, de las mujeres, de la sangre de nuestros compañeros? ¿Qué esperan los jueces, el poder más desprestigiado que no hace justicia con la vida de un maestro? Y una tarea, por último, nuestra tarea, la de las y de los maestros, multiplicar. Necesitamos imperiosamente muchos Carlos en las escuelas, muchos maestros pueblo, muchos compañeros y compañeras comprometidos con la educación de nuestros pibes. Necesitamos, después del sufrimiento de la pandemia, necesitamos fortalecer nuestro compromiso y garantizar el derecho social a la educación. Por eso peleamos, por eso estamos acá, por eso en cada calle, en cada lugar, decimos justicia completa por Carlos Fuentealba. Gracias, gracias infinitas a TEN, gracias por la lucha, gracias Sandra, gracias Marcelo, un abrazo grande.